アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Shikai, muy buenas noches. Un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes. Claro que es un fuerte, fuertísimo aplauso. Muchas gracias, chicos, por seguir en sintonía de la gloriosa Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Me presento para los que no me conozcan, tipo maestra, ¿no? En colegio. Pues yo soy DJ Aome y los estaré acompañando 2 horas a partir de ahora, así que no se vale huir, ¿eh? De 19 a 21 horas estaremos aquí en Alianza Anime, transmitiendo para todos ustedes. Y bienvenidos, esto es Alianza Anime. Bueno, vámonos rápidamente a saludar quién anda por aquí, quién ya se reportó a la sintonía. Porque va a tener un premio. Ah, no es cierto. No, chicas, la verdad, si pudiera yo les mandaba playeras, llaveros, pero desafortunadamente ahorita no tenemos el dinero suficiente para hacerlo, pero próximamente es el siguiente paso de este proyecto de Alianza Anime. Bueno, primero que nada, un gran saludo y besotote aquí a mi querido Valente. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí anda el lobito, Jikai. Y viene por su Jikai el lobito y se va. ¿Qué onda, lobito? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi querido Melanio, buenas noches, DJ Yome. Muy buenas noches. Otra semana más de este inicio de año, oyéndote como cada martes, Jikai. Así es, mi querido. Melanio, ¿y ya se empezó a trabar la música otra vez? ¿Pero por qué me haces eso, mi querido Angelus? Si yo te amo tanto. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó ahí con el Angelus. Si no, pues lo vamos a tener que quitar otra vez. Ay, ya tenemos muchos comentarios aquí. Ay, qué bien. Y apenas son las 7:07 de la noche, ¿eh? Y ya tengo chamba por hacer. Osnofla Red, hola, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. ¿De dónde eres? Ah, caray. Soy de México, Distrito Federal. Así es, mexicanita 100%, bueno, que yo sepa. Y bienvenido, Antonio Díaz. Ay, tranquila, dice, hola, señorita Ome. Hola, Antonio Díaz. Ay, tranquila, Ome, no tienes por qué darnos llaveros o cosas. Solo nos conformamos con escucharte los martes. Ay, qué lindo. Muchas gracias, mi querido Antonio Díaz. ¿Un vecini? Un vecini. Ahí está tu vecini, lobito. Y vamos a ver quién más anda por aquí. Areli, hola, ¿qué pasó? Dice, yo paso de Yuri, a mí da asco. Ah, caray, bueno, pues es respetable, Areli, pero pues, hay que respetar los géneros de anime. A algunos les gusta el Yuri, a otros no. En fin, pero pues, hay que respetarlo. Mi querido Valente, llegando temprano, así es. Alan Eduardo, buenas noches, DJ Yome, aquí reportándome para escucharte como cada martes. Muchas gracias, Alan Eduardo. En verdad te lo agradezco muchísimo. Bienvenido. Carlos Imán, aquí responde. Hola, hola, reportándome. Shikai, hola Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido, otra vez. Adicto a tu mirada, dice, ¿cuál es el tema? Oh, muy buena pregunta. De hecho, ahorita les vamos a decir cuál es el tema del día. Es, ¿cuál es tu anime de comedia romántica favorito y por qué? Ah, sí. Ahora nos vamos a lanzar sobre los animes de comedia romántica. ¿Cuál es tu favorito? Por ejemplo, Inuyasha, Ranma y medio. En fin, todo ese tipo de series es lo que vamos a estar tratando estas dos horas. Si tú no tienes una favorita, pues a lo mejor ahorita te convencemos de alguna serie y pues ya te vuelves del lado oscuro de los que nos gusta el anime de comedia romántica. Miau, miau. Aquí, ¿quién anda por aquí? Quiero Farguero, besotote. Hi, hi, moshi, moshi. Shikai, aquí andamos ya en sintonía para todos ustedes. Pam, pam, pam, pam. Es que me encanta esa parte de la canción de fondo. Tan, tan. Dice Melanio, claro, todos reciben sus besos. Saludos de la DJ Yomi, yo bien, gracias. Yo te saludé, mi querido Melanio. No, ¿qué tal si tienes novia y luego me viene a pegar aquí a las instalaciones de Anime Nexus? Milagro que yo te encuentro conectado a ti, Camina. Ya me tienes muy abandonada. Muy abandonada, jovencito. El gato negro. Aquí en el Sky. ¿Qué nos comentas, gato negro? Miau. Dice, saludos, DJ. Yo me aquí reportándome con un Shikai. A una nueva transmisión de tu genial programa. Muchas gracias, gatito negro. Areli nos saluda también aquí en el Sky. ¿Qué cuentas, Areli? ¿Qué cuentas? Vamos a ver qué cuenta Areli. ¿Dónde andas, Areli? Ya, aquí está. ¡Aome acá! Como siempre, hasta quité Bleach para oírte. Muchas gracias, Areli. Gracias, sí lo respeto, pero la verdad es que no soporto a Yuri. Bueno, ok, Areli, gracias. Juan Antonio Hernández nos agrega aquí en el Sky. Ok, vamos a aceptar aquí a Juan Antonio. Vamos a aceptar para que conversemos durante el programa. Claro que sí, mi querido Valente, tú dime cuál. Y bueno, vámonos rápidamente con una canción. Rápidamente con una canción que, ay, la verdad me encantó, chicos, desde que la escuché. ¿Y qué creen? Es un fandub. Bueno, es un cover, ¿verdad? Un cover que tenemos por acá, sí, sí es cover. Y está padrísimo, la verdad me encantó esta canción. Bueno, vamos rápidamente a escucharla en lo que yo descargo los primeros pedidos y veo qué tantos comentarios hay para organizarme acá, porque luego no me alcanza el tiempo y pues tengo que andar ahí. Corre y corre entre canción y canción. Dice Edwin Padilla: hola, sobre el tema, a mí me gusta Ranma y medio porque es muy divertida. Claro que sí, a mí también me encanta Ranma y medio. Bueno, vámonos rápidamente con la primera canción del día de hoy. Vamos con Kiss Karemishi no Love Song. En cover, vamos con esta super canción y regresamos con más Alianza Anime con DJ Yome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, bienvenidos, comenzamos. Nuestro sendero escogido está, a casa llevará. Ya no me dejes, es tanta la felicidad que da hoy a tu lado estar, eres mi vida. Si el mundo se llegara a acabar, ¿qué es lo que tú harás? Yo te escucho, ninguna respuesta salió de ti y te acercaste a mí, me sujetaste más, más. Nuestras miradas no se desviarán, me empiezo a acercar un poco más, mi corazón va a estallar. Sin importar dónde estés o quién seas, lo que siento no cambiará. No quiero volver a ver qué triste otra vez. Besos. Me encanta, imagínense un chico así. No, yo sí me caso si encuentro uno así. Sí, sí, definitivamente sí me caso. Con uno así como el que habla la canción. Chulada, como dirían por ahí. Ah, perdón. Tenemos 266 oyentes, ¿de veras? ¡Wow! ¡Wow! Pues que no hay fútbol hoy, ¿o qué? Bien, vamos a ver qué de comentarios hay. Porque yo sé que los chicos de Alianza Anime comentan mucho, yo lo sé. Un besotote para Melania. Adicto a tu mirada, espero que hayas escuchado el tema del día. Ok, vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Ok, mi querido Valente, gracias. Gracias, México. Sora ya nace, comenta, hola, hombre. Hola, Sora. Reportándome. Siempre alegras mis tardes de los martes. Un beso con todo respeto. Nada de Yuri, como tú dirías. Amo tu programa. Muchas gracias, Sora. La verdad me emocionan mucho tus palabras. Y ese beso, pues sí, con todo respeto. Yo lo sé, así, nada de Yuri. Porque luego se andan imaginando ahí Yuri y no, chicos. Eso no. Vamos a ver quién fue el primero en comentar. Por supuesto, mi querido Melanio. ¡Qué bárbaro, Melanio! Como que voy a ir contando las transmisiones de que tú comentas primero o no. A ver qué organizamos, ¿no? ¿Quién es el más, cómo sería, el mejor comentarista de temas del día de Alianza Anime? El que más, o el primero que comente, no sé, algo se me ocurrirá. Bueno, vamos rápidamente con sus comentarios. Ya tenemos 38, 39, 40, 41 comentarios. ¡Oh, por Dios! Bien, ahora no voy a poder echar relajo mucho, voy a tener que leer muchos comentarios. Melania comenta, la comedia romántica en el anime. ¿Quién no ha visto algún anime de este género? Donde por casi costumbre es nuestro protagonista envuelto en un sinfín de situaciones locas. Que a la larga concluyen con la frase que todo otaku quisiera oír. Daisuki, me gustas, ah, caray. No sin antes haber vivido un calvario romántico lleno de disparates. Por lo general, siempre el setting será en la épica escuela donde lo último que se hace es atender la clase, ciertamente. Así que comience Alianza Anime con este tema kawaiosamente graciosa. ¡Comenzamos! Ok, Shikai, mi querido Melanio, a la orden. Winry Najar, saludos DJ Yome, saludos Winry, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, gracias. Pues yo bien, respecto al tema, mi anime de comedia romántica favorita es Orange High Hopes Club. Ah, sí, super anime, también lo he visto. Porque me gusta la historia de Haruhi y por supuesto por los miembros del club. Ah, sí, está genial, muy recomendable ese anime, Winry. Melanio, el anime que nombraría en primer lugar de comedia romántica sería Lovely Complex. No lo he visto, la verdad, pero me han recomendado bastante ese anime. Un amor de altura donde nuestra protagonista, Koizumi Risa, mide 1.85 y está enamorada del buen Atsushi Otani. O simplemente Otani-kun, el cual mide 1.50. ¡Ah, caray! Una comedia romántica que me agrada por ese plot que le dieron a la serie Altura. Amor, amigos, trolls y uno que otro trap que le dieron ese plus que me atrajo al ver este anime. No, pues sí, se nota, mi querido Melanio. Ay, también tengo que ver esa y el que me recomendaste ayer, Melanio. Que no me acuerdo cómo se llama, pero me pareció muy padre la trama. Pascual Duarte, Kill Me Baby, es una bestia, me saca carcajadas desde el opening. ¿Ah, sí? Kill My Baby, historia de amistad demasiado bonita, sin nada de ecchi. Oh, genial. Y es raro, que no haya ecchi. Casi siempre hay ecchi. Muchas gracias, Pascual Duarte, por tu comentario al tema del día. Adicto a tu mirada, High School, ese anime es un mate de risa, todas las ocurrencias del pervertido Issei, la lindísima Riasge de Mori. Ay, GK, ¿Y qué onda con mi música de fondo? A ver ahí. Esperemos que ya esté bien. Es que no sé por qué se traba. Supuestamente ya había quedado bien. Ay, bueno, le voy a decir al sensei Inuyasha que me ayude. Luis Salvador Calderón, buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Wilter Rap dice, saludos desde Perú, pues un gran saludo y besotote desde México. Dice Luis Salvador Calderón, si hablamos de comedias románticas, Rami y Medio es una opción. A pesar de tener tintes de acción y aventura, no falta el romance en este anime. Sí, ciertamente, mi querido Luis, no falta. Aquí comenta Carlito Simán. ¡Comenzamos! Chica, pues ya comenzamos. Pues mi anime de comedia romántica favorita es la de Lovely Complex, otra vez. Otra vez mencionado este anime. Interesante. A ver, vamos a ver. Gustavo Reyes, pues mi anime de comedia romántica favorita es la de Lovely Complex, debido a que se debe a los complejos que se tiene cuando se anda de novios dentro del anime. Pasa cada ocurrencia que te saque una risa y todo el aire. Ay, y otra recomendación por Lovely Complex. Sí, definitivamente hay que verlo. Ya voy a empezar a hacer mi lista de animes que tengo que ver. El padrino Lisandro, ¿qué onda, padrino? Besotote, ¿cómo está? Nos saluda aquí en el Sky. ¿Qué nos comenta? Feliz martes y Alianza Anime para todos. Muchas gracias, padrino. Un gran, gran saludo. Areli, ¿qué nos comentas, Areli? Aquí tenemos el comentario de Areli en el Skype. Ese Angelus está medio raro, ¿verdad? Como que muy tecno, ¿no? El Angelus. ¿Qué nos comentas, mi querida Areli, aquí en el Skype? Dice, mi comedia romántica es Lovely Complex. Wow, otra vez mencionado. Como da bastante risa al ver la situación de risa y Otani, que es bajito de altura. También con Ichi Ashi, porque aún no son pareja, Yokun y Miniwa-chan, debido a que nunca se confiesa esta Miniwa-chan, pero su reacción da risa. Lovely Complex 100% bueno, clásico y cero ecchi. Oh, ok. Ok, pues gracias ahí por la recomendación otra vez. Vámonos rápidamente con más comentarios aquí. Me trolea mi Angelus, sí. Sí, me está troleando el Angelus. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios, chicos. Nos andan aquí haciendo comentarios. Gracias, gracias. Evelardo Vázquez, saludos desde Reforma Chiapas, pues muchos saludos, bienvenido. Antonio Díaz, ¿te trolea tu Ángelo? Sí, sí me trolea. Gracias. Lovely Complex, vaya, vaya, vaya. La verdad no lo he visto, pero ya lo están mencionando bastante, chicos. Y que Farguerus, pues estamos muy bien, ya mejor de la garganta. Sí, como que la gripa ahí nos quería enviar a la tumba, pero no, lo superamos afortunadamente. Bueno, vámonos rápidamente con tres pedidos y enseguida regresamos. Aún tenemos mucho camino por recorrer aquí en la transmisión de hoy, así que ustedes no se despeguen porque esto apenas comienza. Vámonos con más música, más comentarios. Y pues enseguida regresamos, vamos a ver cuáles son los siguientes pedidos musicales. Vamos con Triple Boykin, seguido de With You. Wow, With You, la de Inuyasha. Oh, creo que la pidió Areli, ¿verdad? Oh, esa me encanta también. Pido de Aqua Times, Zero No You Wo Coeded. Vámonos con este cover en español. Ok, vamos con este. ¡Suscríbete al canal! 豊かな教養高級青春最強レジェンドデイズ月曜朝からいざ抜け学園デイズ快適なのは午後1時アプリ放課後万歳国数英語者なんて問題ないけど恋愛経験平均以下だって高速金融指導し平均大平均明日は月になったって願い事は大体叶うよ流れ星で名付けたならさ平和にいいとこ取りしたい la de With You. Me encanta. Bueno, con ustedes, With You, del gran anime de Inuyasha. Glory Persona que amo más. ¿Me quieres o no me quieres? Necesito saberlo, aunque no compartas lo mismo que yo siento. No puedo cambiar ciertas cosas, así como tampoco negar que me gustas. Es cierto que habrá dolor si no correspondes a este amor, pero da por hecho que jamás te dejaré de amar, y eso nadie lo podrá cambiar. Yeah, yeah. Miles de noches me pasé ocultándolo en mi interior. Hay algo que ya no puedo esconderlo más. Quiero que me ames aunque al final solo sea un sueño que jamás se hará realidad. Porque aún no muere mi esperanza de no poder ser herido otra vez. No seré más cobarde, hoy le diré que quiero a la persona que amo más. Expresarlo en palabras atormentará mi corazón, pero le diré te quiero a la persona que amo más. La dicha de verte hallado en este ancho mundo es algo que en palabras no puedo expresarlo. Es por eso que tan solo te sonrío entre sonidos de otoño y también colores vivos, ignorando el viento frío, queriendo darte abrigo y así poder cuidar a la persona por la cual aún no ceso de respirar. Cuando yo miré lo que dejé, el camino aún por recorrer, mis ojos reflejaban cobardía y temor. Intentaba mirarte con miedo, imaginar si un día tal vez a mí me pudieras amar, y que al final iba a vivir el resto de mis días en soledad. Pero desde aquel día te seguí amando de manera incondicional. de noches me pasé ocultándolo en mi interior. Hay algo que ya no puedo esconderte, mi amor. Quiero que me ames aunque al final solo sea un sueño que jamás se hará realidad, porque aún no muere mi esperanza de no poder ser herido otra vez. No seré más cobarde, hoy le diré te quiero la persona que amo más. Aunque entregue el alma y al final no me ame, hoy le diré te amo a la persona más maravillosa que en este mundo me pude yo encontrar. Jikai, Jikai. Ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía. 270 oyentes, Santo Kamisama. Pues, ¿qué vamos a regalar o qué? Muchas, muchas gracias, chicos. No saben lo feliz que me hacen por estarme escuchando, por dejarme aquí, hacernos compañía mutuamente ustedes y yo en estas dos horas. De verdad, muchas, muchas gracias, chicos. En verdad, se los agradezco. De todo cucharón, se los agradezco mucho. ¡Mua! Ahora sí, vamos a continuar con comentarios, que tenemos varios comentarios el día de hoy. Está bastante, bastante comentado el tema del día. Muchas gracias. Ah, por cierto, muchas gracias por haber respondido a la encuesta de la semana pasada de cuál era su vía... ¿Qué vía de contacto preferían? ¿Si Facebook, Skype o Twitter? Y pues ganó el grupo de Facebook. Y en segundo lugar el Skype. Y pues esas son las dos vías en las que vamos a estar aquí con ustedes durante la transmisión. Muchas gracias por su participación. Vamos al comentario de Ruby. Melanio, ya me ganó mi número uno de comedia favorita. Después de pensar, ese es mi favorito, lo he visto. Ah, otro favorito. No sé cuántas veces y me encantó. Saludos, DJ Yaome. Saludos, Rubín. Muchas gracias por estar aquí, escuchando a esta humilde servidora. El gato negro, mi favorito es School Rumbler. Es muy gracioso y los personajes principales se meten en muchos líos. No la he visto, pero también me la han recomendado. Noel David, saludos, Ome. Hacía rato que no comentaba ni nada y estoy de vuelta. Ok, Noel, sí, ya me tenías muy abandonadita, pero gracias por estar aquí. Carlos Imán, los comentarios aquí crecen como la espuma. Así es, mi querido Carlitos Imán, ¿qué te parece? Winry Najar, otro sería Kaseno Sigma, tiene acción, comedia y un poco de romance. Ok, Winry, gracias. Ya voy a empezar a anotar los animes que están mencionando para verlos este año. Espero verlos este año, a más tardar. Luis Calderón, otro anime de comedia romántica que me gusta es el de Date a Late. Un anime que salió el verano pasado, cuya temática se adentra en la importancia de las citas. Ah, sí, ah, caray. Pues hay que verlo, chicos. De hecho, ustedes también deberían ir anotando qué animes estamos comentando ahorita. Para que pues no se queden ahí con la qué anime dijo. Marco Antonio, buenas. DJ Yaume, muy buenas. Respecto al tema del anime Angel Beats, me gusta mucho, y también Shaman King con sus bromas de Yom. Ok, gracias. Muchas gracias aquí por el comentario, mi estimado Marco Antonio. José Ulises, hola, Ome, mucho tiempo sin escucharte. Mi anime de comedia romántica es School Rumor, porque es uno de los pocos que cuenta la cruda realidad del amor en todos sus aspectos, con un toque muy bueno de comedia. Saludos. Ok, Noel, muchas gracias. Ah, las vías de contacto no las he dicho. Oh, por Dios. Y ya casi vamos para una hora de transmisión. Ok. Las vías de contacto son: en Facebook tenemos un grupo llamado Chat Alianza Anime. Así se llama, Chat Alianza Anime. Y pues ahí va a estar, vamos a estar ahí comentando. De hecho, ahí está el post del tema del día, chicos. Para que lo chequen, por favor. Para que lo chequen. Y pues ahí nos comenten respecto al tema del día. También vamos a estar en el Skype. Mi Skype, para que me agreguen, de favor, es DJAome03. DJAome03. Y pues vamos a estar ahí totalmente en vivo, atendiéndolos con todo gusto. ¡Mua! Un besotote, muchas gracias. Y wow, ya subimos 6 oyentes más, ¿eh? ¡Qué padre, qué chévere! Ahora sí, el jefazo Inuyasha va a estar de muy buen humor. Noel David dice: comedia romántica medio plástica que me gustó fue Infinite Stratos. Ah, también le he escuchado mencionar esa, Noel. Ok, gracias. Marco Antonio, saludos desde Perú. Pues saludos desde México, Marco Antonio. Muchas gracias por venir. Melanio. Otro anime que paso a nombrar sería la de épica del 2014 llamada Sakura Trick. Ah, esa es la que me mencionabas, ¿no? Es, como todos sabrán, es de Yuri, género comedia romántica. Ay, a ver aquí. Sí, de hecho estamos platicando de este anime ayer, ¿verdad, Melanio? Dice, si no, porque la temática sencilla que le dieron a la serie, además de tener chistes creíbles, que son lo que buscas en un anime. Que su comedia sea creíble y sustentable, cosa que este anime cumple. Ok, mi querido Melanio, muchas gracias. Pues lo tendremos en cuenta. Carlitos Imán, romance, amor, cariño, dolor y sufrimiento. Pone una carita triste el Carlitos Imán. Ay, Carlitos. García Cristian, hola, uno de mis animes favoritos es Toradora. Ah, también. Cómica y romántica, también me gustó Honey and Clover, se las recomiendo mucho. Ok, García Cristian, muchas gracias. Luis Salvador, pero la mayoría de los animes de comedia romántica tienen un tinte ecchi, ciertamente, sin que llegue. Y ya me apareció aquí una vetada emergente. Sin que llegue al hentai. Un ejemplo es High School de Pode. Ah, de hecho estoy viendo ese anime. Qué bueno que lo comentas ahorita, Luis Salvador. Lo estamos viendo por el canal de Pánico. Es un canal de televisión, chicos, de tele de paga. Y pues está muy padre. Yo ya lo estoy viendo y como que ya me llama más la atención, el tema de los zombies y todo eso. Y pues se los recomendamos mucho. De hecho va a pasar hoy a las 22. Ok, cuídate, mi querido Fargueros. Un besotote. Muchas gracias por venir. Aquí le pongo. Aquí. Tum, tum. Listo, ahí está. Luis Salvador comenta: otro anime que me acuerdo es el clásico de hace 3 años, La melancolía de Haruhi Suzumiya. Ese anime me hizo reír a carcajadas, al mismo tiempo que me llegó a desesperar por el hecho de la divinidad de la protagonista. Ah, sí, ah, también me han recomendado eso. Bueno, vamos con el último comentario de Facebook y nos pasamos al Sky. Carlos Imán, puedo decir que me gusta Love Hina más Rosario más Vampire. ¿Por qué? Porque son series harem, las chicas van mostrando sus sentimientos. En Rosario más Vampire, el protagonista se gana a su amor Mocha por su espíritu, no su fuerza. Ok, muchas gracias, mi querido Carlos Imán, por tu comentario. Víctor Manuel, mi anime de comedia romántica es Kaishu wa Maid-sama. Es muy chistoso y me gusta porque la protagonista es presidenta del consejo estudiantil y trabaja en un make-up. Ciertamente, mi querido Víctor, muchas gracias por tu comentario. Vámonos rápidamente al Sky, que ya tenemos bastantes comentarios. Ah, pues muchos saludos a Juan Antonio Hernández. Sí, andamos bien de salud, muchas gracias. Ah, gracias, dice. ¿Quién no, en su sano juicio, no ha visto un anime así? Y en mi opinión, los mejores para mí son Urusei Yatsura, Ranma y medio, son mis favoritos. Como quisiera ser protagonista en una de esas series porque tienen unas prometidas muy lindas. Ok, Arelin. Otro anime que vi fue Itzakura na Kiss, beso travieso. Ah, caray, buen título. Se trata de una chica llamada Kotoko Alhara que trata de conquistar a Naoki Irie, que típicamente es el chico popular de la escuela, sin embargo la manda a la Fred Zone varias veces hasta que ocurre un milagro. Comentar Eli. Ok, gracias. ¿Cuáles me quiero caminar? Ok. Sebastián Antinaro comenta: hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Me alegra volver a escucharte. Es excelente el programa y la radio. Muchas gracias, mi querido Sebastián. Yo le paso ahí tu recado al jefazo Inuyasha. José Osorio nos agrega, dice: hola, soy de Colombia y me encanta Anime Nexus. Ay, muchas gracias, José Osorio. Un besotote para Colombia con todo cariño. A mí me encanta Colombia, de hecho. Tengo muy buenos amigos de Colombia. Epicun, ¿qué comentas, Epicun? Bueno, se están agregando aquí al Sky. Muchas gracias, chicos. Pues gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerden también escuchar a los demás locutores, por favor. Tenemos para todos los gustos, tamaños, todas las edades, todos los sabores. Tenemos varios locutores y locutoras respectivamente, que pues yo sé que les harán pasar un rato muy agradable. Dice Alejandra Valdés: hola, saludos, te recomiendo Host Club, tiene mucha comedia. Orange Host Club, ya la vi, mi querida Alejandra Valdés, pero muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene demasiada comedia. Ok, Camina, pues a mí me caías mejor cuando tenías un mejor internet, Camina. No, no es cierto, Camina. Bueno, vámonos rápidamente con canciones y pues enseguida regresamos y despuesito de las 8 les tengo una sorpresa, chicos, una sorpresa musical. A ver qué les parece, ya tiene mucho rato que no colocamos este tema, pero a ver qué les parece. Vamos con Katei Kojima, opening 2, seguido de Samurai X, un tercio de puro amor, y terminando con My With A Mission. Y de pilón va un tema por parte de DJ Omen, esperemos que les guste. No la canto yo, aclaro, pero está muy padre la canción. Ah, por cierto, chicos, un consejito ahora que ando viendo aquí los pedidos musicales. Y no solo para mí, no solo en mi caso aplica este consejo, sino con los demás locutores de Nexus. Es que luego nos ponen, puedes colocar el opening 5 de Naruto y te quedas así de, ay, caray, pues ¿cuál es el opening 5 de Naruto? La verdad no lo pidan así, chicos, porque pues es difícil colocar un pedido así, porque nosotros pues no recordamos el nombre de la canción. 君は音 Chikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus. Solamente

que las chéves de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, que el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable, o si quieres un bucanón, que la cheve esté rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pongo necio totote, ahí me llevan por falsillo. Un seisito en la tarde, con limón por favor, tráete otra de whisky y de una vez otra de bourbon. Botanita con flippy, pa' digerir, pa' bajar el avión antes que se haga noche, que se haga noche y me ponga burro. Quiero un mundo de micheladas, donde todo sepa mejor, y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo, que las chives de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, que el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable, o si quieres un bucanón, que la cheve esté rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pongo necio totote, ahí me llevan por falsillo. Márcale, márcale a Antonio Juárez, dile que aquí estamos echando micheladas. Sí, a Héctor también, márcale, márcale. Mira, ay, con los chilitos, mira, no, me bien tirado, papá. Quiero un mundo de micheladas, donde todo sepa mejor, y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo, que las chives de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable, o si quieres un bucanón, que la cheve esté rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pongo necio totote, ahí me llevan por falsillo. Anda, ya ando agarrando vuelo, machín. Ya se la debe, pasamos a Gómez. Chica, y hemos regresado después de un mundo de micheladas. Creo que no les gustó mucho como pensé que les gustaría. Ok, prometo ya no colocarla. Si no quieren ya no la coloquen, está bien. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios que... ¡Auch! Creo que voy a necesitar como 5 horas más de programa para terminar todos estos comentarios. Melanio comenta... Otro de mis animes de este género sería Hayane no Gotoku. Me encanta esta serie por sus mil y un situaciones cómicas que tuvo la serie. Además de manejar una línea romántica no tan exagerada, ya que casi todas las series el pobre Hayate pasando mil y una penurias de ser el mayordomo de la linda Nagi. Ok, muchas gracias mi querido Melanio por tu comentario. El gato negro, otro que puede destacar sería Tenshi Muyo, conocido en Latinoamérica como el universo de Tenshi. Era bastante ecchi y harén y claro tenía su tinte de acción, pero se centra mucho más en el caos amoroso que existe entre el protagonista y muchas chicas que terminan viviendo con él por distintas causas. ¡Ah, caray! Está viviendo con él, ¿eh? Carlos Ima, Video Girls A, donde se muestra que lo importante en es el amor interior y no la atracción física. Ya que la historia se muestra que aunque alguien no guste físicamente, el corazón va más allá. ¡Ah, qué bonito! Ixama Inchel, hola DJ Ome, salgo de modo ninja porque el tema del día me gusta. Soy amante de las comedias románticas. Y el anime que me gusta es Love Hina, es realmente gracioso ver cómo le pegan a Keitaro. Ah, así, bueno, vi como dos capítulos, la verdad no, como que no me atrajo mucho la serie. Noel David, sí, comento mucho del tema, se cansan de mí, se podría decir. Daniel, al contrario, nos encanta que comenten mucho, chicos. Antonio Díaz, mi anime favorito y con el cual me hice fui Futayutama Kiss on My Deity. Estaba padre y de hecho pues era la misma historia de siempre. El chico tiene un final algo dramático, se casa pero la chica como es una diosa se termina yendo y el chico comienza de nuevo con una vida de casado pero sin esa persona especial al lado. ¡Ah, caray! Algo cruel. Algo cruel esa historia, mi querido Antonio Díaz. Y Salvador, al parecer todos los presentes tenemos un anime favorito, anime romántico favorito, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero no, yo no podría decidir entre Inuyasha y Reno y Medio, no creo. Carlos Imán, un anime que muestra muchas de esas complejidades de la vida es Clannad. Me gusta porque los personajes crecen a veces a base de experiencias amargas, pero siempre conservando esa chispita que hace florecer el amor. Ok, gracias Carlitos. Luis Salvador, oye DJ, yo me tengo una duda. ¿Clannad se considera una comedia romántica? La verdad no lo sé, mi querido Luis Salvador. No he tenido la oportunidad de ver Clannad. A ver si alguien nos ayuda con eso. El Gato Negro, todos tenemos un anime romántico favorito. No importa qué tan duros o rudos nos veamos, todos tenemos algo, sensibilidad. Así es. Ya oyeron, mi Angelus ya no se traba. ¡Ay! Lo solucionamos. Ruby, otro anime que contiene comedia romántica y algo de drama y acción un poco sería Praetor, que en lo personal es un anime que me fascina y lo recomiendo mucho. Aunque no sea un anime reciente. Ah, pues hay que verlo entonces, Ruby. ¿Quién más comenta por acá? Ahí está. Erickson Jair. Buenas noches, DJ Yome. Es un gusto escucharte. Muchas gracias, Erickson. Mi anime favorito de comedia es Zero no Tsukaima. Ah, también lo he escuchado nombrar. Oigan, pues me he perdido bastantes series. Samuel Silva, hola, saludos. Mi anime favorito es Canon 2006. Ah, ese lo veía un amigo. Clannad, y no me acuerdo de qué otros. Saludos y que... ¿Qué? Tengo que ir a trabajar. Ah, ok, Samuel. Pues que te vaya muy bien. Gracias por venir a comentar. Melanio Nisekoi, una comedia del nuevo tanque. Anime de este 2014 que será muy seguramente lo mejor de este año. En lo que respecta a este género, me gusta este anime principalmente por el plot que dieron en la serie. Además de manejar sus comedias románticas de forma espléndida. Ambos protagonistas, hijos de dos distintas bandas de la mafia, los cuales tienen que vivir un romance falso para evitar un conflicto. ¡Achis! ¡Achihuahua! Oye, pues también hay que verlo. Luis Salvador, camaradas y compañeros de Alianza Anime, quisiera que me ofrecieran recomendaciones sobre anime de comedia romántica, de favor. Ok, pues ahí está Luis Salvador pidiendo ese favor. García Cristian, tantos animes que hay y no me puedo acordar de todos los que he visto. Por ejemplo, Tasogane Otome Amnesia es excelente. Ok, Cristian, gracias. Carlos Imán, Mermelade Boy, qué locura que tu papá y tu mamá intercambien parejas. ¿Qué? Órale, con los padres del chico o chica que te gusta. Oh, por Dios. Aparte, vivir en la misma casa, locura, locura. No, pues sí, definitivamente. Oye, ese lo voy a ver. Carlos Imán, ay, Yori Aoshi. Simplemente, ¿qué harías si una chica o chico perfecta te dice que se va a casar contigo? Pero que si aceptas tendrás que enfrentar un pasado que te marcó y tu prometido o prometida te quiere tanto que se ganará tu corazón. ¿No aceptarías? Pues yo sí, ya. Yo sí aceptaría. El Gato Negro, quizá ya lo hayan dicho mucho, pero yo no puedo dejar de mencionar a Ranma. Digo, como ya mencionaron, tiene de acción, aventura y romance. Además de que todos los líos en los que se mete Ranma a causa de todas sus novias lo hace un anime difícil de olvidar. Ciertamente, y no solo las novias, Gato Negro, también el papá. ¿Qué onda, no? Con Genma. Sadako, saludos DJ Yaome, siempre disfrutando tu programa que me encanta. Y hablando de comedias románticas, ¿qué te digo? Soy fanática de este género. Oh, por Dios, súper comentario de Sadako. Dice, y he visto la mayor de las antiguas hasta la actual, y mis favoritas están los populares Kimi no Todoke, Lovely Complex, Kaicho wa Maizama, Kamisama Nashimasta, Inuyasha, creo que cuenta como una Sailor Moon, etc. Dejen ver cómo va mi Angelus. Ay, ya tengo que colocar otro Angelus. Qué bárbara, super comentario, Sadako. Inuyasha, etc. Pero con las que les gana todas estas, y es mi favorita, que la puedo ver un millón de veces, que casi nadie conoce porque es muy antiguita, es la de Kodomo no Omosha, Kodosha, la cual trabaja de sana. Ah, la cual trata de sana una chica que es idol y tiene una vida normal como cualquier niña de su edad, que en su último año de primaria conoce a un chico que es todo lo contrario a ella, llamado Ayamata Kito, que es un dolor de muelas por un tiempo, pero se vuelven buenos amigos. Pero lo que ella no sabe es que él ha estado enamorado de ella. Y me da mucha risa los aprietos que se meten por las locuras del trabajo de Sana. Además de ser muy chistosa su relación, en que su mamá de esta totalmente loca y ya tiene una ardilla, ya que tiene una ardilla viviendo en su cabeza, la cual está adornada de extraños sombreros, la cual la verdad sí la recomiendo, aunque es muy difícil de encontrar para ver. Y esto es todo, y la verdad es uno de mis mejores animes que recuerdo. Ok, gracias por tu comentario. Aquí nos ponen el opening. Brian Lezama, School Room Bear, también hace las comedias muy buenas, al igual que Lovely Complex, es muy buena las situaciones que pasan. Harima Kenji, muy buena, se los recomiendo para los que la han visto, claro está. Adicto a tu mirada, Sailor Moon, Serena y Daniel son una de las parejas más conocidas en el anime. Ok, pues gracias por ese dato, adicto a tu mirada. José Ulises, el único detalle de School Room Bear es que hay que terminarlo en el manga, pero está muy bueno. José Ulises nos comenta. Luis Salvador, tengo una pregunta para la audiencia de Alianza Anime. Shampoo Akane, la verdad yo prefiero a Shampoo. Yo también, Luis Salvador, la prefiero. Melanio, Midori no Eevee, un amor de bolsillo, ya que esta comedia romántica. Oigan, ya voy a grabar las recomendaciones anime mejor, porque aquí ya nos estamos echando varias. La linda Midori termina siendo la mano derecha de Seijin, del cual estuvo enamorada por años. Así que porque Dios es un poco troll, le hizo su mano derecha. Me encantó la serie porque al lado del anime nuestros tienen que vivir sin fin de situaciones como son ocultar a la linda Midori de la gente. Te sé una comedia romántica que recomiendo. Comenta Melanio. Ok. Aquí pues ya están comentando ellos. De lo de Akane Tendo y todo eso. Brian, dice Gustavo Reyes, también bacanotes, los que la hayan visto la tienen, los que no la hayan visto la tienen que ver sin duda. Brian Lezama, un anime que sí o sí te vas a orinar de la risa y tiene una comedia que no la ves muy a menudo o que es para un público más adulto, es The Strolled Metal City. Ah, esa también me la han comentado. Gracias. Bueno, vámonos rápidamente al Sky. ¡Ay! Tenemos un buen de comentarios todavía, chicos. Vamos a ver al Sky que hay. Epicun. Hola, Ome. Primera vez que te escucho, te mando saludos. Muchas gracias, Epicun. Y respecto al tema, mi favorito es Inuyasha. ¡Ah, Jikai! Ya que hay varias cosas que me hacen reír y por el romance que tiene Inuyasha con Kagome y con Kikyo. Que en lo personal me hubiera gustado que Inuyasha se quedara con Kikyo. ¡Auch! Ay, ay, ay, me dolió mi corazoncillo ahí. Edwin Padilla, ¿qué nos comenta aquí en el Sky? A ver, Edwin, ¿qué dice? ¿Y esta novela dónde pasó? Yo quería verla y la pasa la canción... Ah, ¿Un mundo de micheladas? Ah, ok. Ay, tan bonito que se estaba portando mi Angelus y ya empezó de nena. A ver ahí. Tandeando. Areli. Sí, dice. No, qué risa. A mí... ¿Eh? Ah, que porque vio la novela, dice. Volviendo al tema, otro anime en especial tiene acción, comedia, TC, es clanan. Es comedia, aunque es de drama. Ok. Como show, así lo vi, está muy buena de comedia. Ok, gracias, Areli. Juan Antonio dice, esta última estuvo buena. Ok, gracias. Estacado comenta, ¿qué nos comentas, Estacado? Saludos desde México, ¿cuál es el tema? Me quedo Estacado. ¿Cuál es tu anime de comedia romance favorito y por qué? Y ya son 8:25. Ay, qué rápido. Dice, yo me enteré que Anime Nexus existía por una amiga. Qué bien, Juan Osorio. Ya me dijo que era una emisora de anime y yo quedé todo guay. Porque hay un buen... Porque soy un buen fan de anime. Ah, se la ha pasado a unos amigos y todos estamos conectados todos los días. Muchas gracias, Juan Osorio, por la sintonía y que su anime favorito es Inuyasha. Genial. Sí, eso dolió, mi querida Areli, como fan de Aome o Kagome. Bueno, vámonos rápidamente con dos pedidos musicales, yo creo. Y ya para irnos, nada, no es cierto, todavía nos queda media hora. Dice Carlos Imán, literalmente en su mano derecha, ¿no? Es una expresión de Mirorino Ibi. Pues era su mano derecha, ¿no? Dice, pues acá declaran sí y no tiene más drama que comedia. Ah, ok, pues ahí está. Vámonos rápidamente con dos pedidos musicales y regreso con más comentarios porque todavía me falta leer varios, chicos. Vámonos rápidamente con dos pedidos musicales. Cyan Shade, Love It Sick, seguido de Katumeki, Valve, Opening. Vámonos con esto y pues enseguida regresamos. No se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. Jikai, ya regresó. Chica, ya volví. Perdón, andaba checando aquí los comentarios. Qué bárbaros, chicos, ahora sí están comentando. Creo que ya no voy a poder poner pedidos musicales. Déjenme ver, aquí tengo. Ok, sí tengo. Voy a cerrar acá, listo. Pues vamos a acabar con los comentarios. Dice. Ay. Es que me ponen comentarios que luego no van con el tema del día, chicos, se me confunden. Salma Hayek, no, Salva Hernández, dice. Pues para mí, Honey and Clover, últimamente me ha gustado Golden Time. Ok, gracias. Mirko Cabello, saludos a Ome reportándome después de tiempo. Con respecto al tema, para mí la mejor comedia romántica que he visto hasta el momento es School Room Bear. Por contar con un gran número de situaciones cómicas que nos hacen sacar más de una carcajada, pero sin descuidar el hilo argumental de la historia que cada vez se hace más interesante y que nos hace preguntar quién o qué rayos es Karasuma, sin olvidar también las ocurrencias de Harima y compañía. Muchas gracias, Mimo, por tu comentario. Carlos Imán, Golden Boy. Si quieren una comedia donde un chico aparentemente simplón derrota a un grupo de chicas, ¡ah, caray! Cada un especialista en una disciplina, él la supera y les gana el corazón. Y el chico, creyendo que fracasó, se va y deja a la chica desesperada por haber perdido al chico que terminó cautivándola. Bastante crudo se oye ese anime. Sion García, buenas noches, diría yo, me buenas noches. Reportándome un poco tarde, bueno, con el tema del día, es muy difícil decidirme por uno, entonces mencionaré solo algunos de mis favoritos: Lovely Confess, School Rumber, Toradora, Lobhina y Carecano. Carecano también. Mi madre me la mencionaba mucho, Carecano. Sio García, es que hay tantos y tantos animes, definitivamente, muchísimos. Adicto a tu mirada, ¡guau! ¿Cuánta gente apareció y te estás volviendo más famosa, DJ Yaome? No, bueno, fuera. Espero que para el próximo programa sea más. Saludos desde Perú, muchas gracias, Adicto a tu mirada. Y Kamisama te oiga, porque sí, nos encanta tener mucha audiencia aquí en Anime Nexus. Ryan Lezama, bueno, si te quieres ver una serie corta de comedia, te recomiendo esta muy buena. Del neko redondo llamado Pollo Pollo. Ah, Pollo Pollo. Ketsuro Nikki tiene 52 capítulos, muy divertida. Sí, de hecho yo conozco una también con pocos capítulos. Se llama Seto no Anayome. y se las voy a comentar en la página de Alianza Anime el viernes, chicos. Y Salvador, que ya dije yo me... Ah, sí es cierto, perdón, confundí ahí unos animes. Ruby Okumura. Creo que otra comedia romántica más comedia que nada sería Achi Koshi, la protagonista actual como Neko y el chico que quieren. Sus amigos son la bomba a la hora de inventar juegos. Otro anime que podría recomendar de comedia. Ay, perdón, que no tanto romántica, pero sí crece un amor entre los protagonistas de Yamato na Deshin. Una cosa que atrae mucho de este anime son los momentos de estado chibi de los personajes. Es un anime muy agradable de ver, uno que es letal si comes palomitas mientras lo ves. De que ríes tanto, no está lindo mientras botaneas. Ah, ok, entonces es peligroso. Ángel Edu. Un anime de amor y comedia sería la de Sankareka. Y pues el amor es de un chico que se enamora de una chica zombie. Oh, por Dios, es muy bueno este anime, lo recomiendo. Y saludos desde Ecuador, DJ Yomen. Muchas gracias, Ángel. Saludos desde México. Y muchas gracias por estar en sintonía de la número uno. Jonathan Patrick. Hola, soy nuevo. Muy bueno el canal. Mi anime de comedia romántica es Arakawa Under the Braided. Saludos desde Tampico, México. Ah, saludotes entonces, Jonathan. Vamos a ver qué nos comentan en el Sky. También está Marmalade Boy, chico mermelada. Básicamente se trata de dos chicos que sus papás se casan entre sí, pues viven juntos, pero el chico se enamoró primero que ella. También es de la creadora de Como Omocha. Por último, mi favorito es Kamisama Hamameshita, que van a sacarlo en español por la compañía de Cora, nos comenta Areli. Décimo. ¿Qué nos comenta Décimo aquí en el Sky? Vamos a ver. Dice, tuturú, hola DJ Ome, ¿cuál es el tema? Apenas saliendo del trabajo, tuturú. Décimo, bueno, te quedan como 20 minutos para comentar. Ok, ¿cuál es tu anime favorito de comedia, romance y por qué? Sama, otro anime es Nayoki. Es un anime donde el protagonista rompe la estatua de un gato y a raíz de esto tiene que ayudar a 100 gatos para romper una maldición. Siendo él alérgico a los gatos, es realmente entretenido. Oye, se escucha bastante bien ese anime. Gracias, Sixmana. Vamos a verlo. Melanio Achikoshi, un moe anime cómico con toques románticos. Si hay que me encantó desde este anime fue el desarrollo tan kawaii que le dieron. Un amor que no puede ser declarado por nuestra protagonista de ser. Y que su timidez cada vez que ve al galán Mue hicieron de un trama cliché a una comedia pura y dulce. ¡Oh! Y también hay que ver ese. Aquí hay más comentarios. Pepinillo-kun, Sora no Otomoshimono. Así mi querido Pepi-kun, ¿por qué es tu favorita? Melanio. Ya está de más contar la trama de Toadora, pero sí menciono que es de los pocos animes del género comedia-romance que uno no debe perderse. Amor, rechazo, amores platónicos es lo que nos da esta serie, que en lo personal grafica de muy buena manera que es vivir con tu enemigo y también la persona que amas. ¡Ay! Tan crudo está ese anime. ¡Ay! Tenemos más comentarios. Ahora sí ni agua he podido tomar. Black Leon, uno de los animes de comedia romántica que he visto y con el que me he muerto de risa es Tonari no Katsuri, muy recomendable. Gracias, Black Leon. Felipe Villegas, ¿qué nos comenta Felipe? Bueno, mi anime de comedia romántica es Baka to Test. Es genial la manera que sentencian a los que tienen novia en la clase F. El tribunal. ¡Ay, qué cosas! Melania, School Rumber. Ya lo mencionaron, pero agrego que su comedia romántica es todo menos romántica, ya que nuestro protagonista son siempre friendzoneados. no porque se declaren, sino porque nunca se atreven a hacerlo. Posdata: cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, así es el amor. Comenta Melania aquí. Melanio, ya mencionaron Kill My Baby, así que su mejor resumen es: te quiero tanto que quisiera matarte. Órale, también hay que ver eso entonces. Sora, ya no sé, ¿qué comentas? Ok, me pregunto qué diría. No sé, mi querida Sora, pregúntale a él. Ya lo iba a leer al aire. Ruby, es triste que School Rumber las declaraciones sean fallidas. Aunque ver lo que Arima Kenji y compañía hacen y conseguir la atención de sus chicas, eso es realmente encantador. Ay, voy a tener que verla también, chicos. No voy a poder ir a la escuela porque me voy a quedar viendo anime toda la semana. Ruby, ya me han convencido. Terminando Clannad me aventaré la de Kill My Baby. Ya había sabido de ese anime, mas no me había convencido del todo. Qué buena la lista de recomendaciones de este género. Me estoy llevando ya... Llevo media hojita de cuaderno. Sí, tomen nota, chicas, de las recomendaciones de animes. Felipe, de comedia Full Metal Panic. Fum. El capítulo donde desintegran la ropa de las mujeres, morí de risa, comenta. No la he visto tampoco. Sadako, creo que me pasé con mi comentario. No te preocupes, me disculpo. Es que puse un super comentario. Yasmín Escalante, te voy a decir. Juju Romántica, aunque soy ya hoy, está muy buena como comedia romántica, pero soy de te amo, pero te odio. Nos comenta Yasmín. Melanio. Mi querido Melanio comenta. Arakawa Under the Rider, una comedia romántica fuera de lo común. Donde por amor uno termina. ¿Qué? De un hotel de lujo a vivir bajo un puente, todo por amor. Me fascina esta serie, pero ese giro de tuerca que le dieron, ya que es cliché en un anime. Que toda su trama sea en la escuela, pero en esta no. Ya debajo del puente, nuestro protagonista se da cuenta de que la chica es de todo menos una chica normal, ya que ella asegura venir de Venus. Algo loco eso, Wilderack. Nasunoka no Yu. ¿Quién no quisiera tener una compañera así en la escuela? Strain X. Qué confusión, pero igual. Nanatsu no Arashi. Tormenta de verano, lo que se puede hacer por amor. Décimo, comedia romántica. Vaca Tutés entra como comedia romántica. Es la que viene a mi mente, muy divertida, sobre todo por el... No me olviden los comentarios. Sobre todo por el personaje Fugoshi en el anime. Lo manejan como un cuarto género. Ok. El gato negro, yo con todo lo dicho ya tengo muchos animes que ir a ver luego de la transmisión. Ok, sí, después de la transmisión, chicos, no se vayan a ir ahorita, Melanio, Kamisama Nahime Mashi, una comedia romántica donde nuestro protagonista pasa de ser un adolescente común a ser la siguiente diosa de la tierra, la cual será instruir en este nuevo estilo de vida por el guapo, sexy, churro, papacito, bombón, así dice, Ya estoy leyendo lo que dice. Bombón de tomo, ¿Quién es el guardián del templo en donde vivirá de ahora en adelante? Nuestra linda guardiana del templo, nuestra linda nueva diosa. La serie maneja un plot y settings perfectos que la hacen una comedia romántica imperdible. Postdata, cualquier parecido con Inuyasha es mera coincidencia, salvo que Tomo es más churro que Inuyasha. Comenta Melania. Sio García, bueno, me paso a retirar. Excelente programa, DJ Yaome Sama. DJ Yaome, por favor. Espero la otra semana poder escucharte de nuevo, ya que voy de vuelta a la universidad. Ay, estoy esperando el podcast de la semana pasada. Feliz noche. ¿El podcast? Qué bueno que lo comentas, porque hay una situación ahorita con los podcasts, chicos. Lo que pasa es que estamos cambiando de servidor y pues estamos mudando todos los podcasts que teníamos y pues sí, se está llevando algo de tiempo. Esperemos que ya esta semana nos apuramos, a ver si era el buen camino que nos apuremos y pues ya podamos seguir ¿cómo se dice? Colocando los podcasts. Así que sean pacientes, chicos, con eso, por favor, se los pido. Valiente, uno de los animes comedia romántica es Seto no Anayome. Creo que tú ya lo habías visto, Fer. Sí, así es, mi querido Valiente. Seto no Anayome. Ah, está genial, chicos, y se las recomiendo. Bueno, vámonos con comentarios en el Sky y una canción y regresamos ya para decir adiós. Areli, me voy, tengo que entregar ediciones de manga. Saludos a Melanie, que me encanta mucho su apodo. Tomo es mío, ok. Uy, ok, Areli. Melanie, ahí te mandan saludos. Ah, caray, ya me andan amenazando. Yo solo leí lo que decía. Dice Ipkun, disculpa, ¿cómo se llama el anime de los gatos? Ahorita te paso el dato, mi querido Ipkun. Mientras, vámonos con... Split, sí, nos da tiempo. Vámonos con Split the Blood, Opening 1. Y enseguida regresamos ya para despedir transmisión. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, por favor. Mientras, vámonos con esto y enseguida regresamos. Music. Jikai. Jikai, he regresado nuevamente. Ahí cayó el Jikai. Muchas gracias por estarnos escuchando otro martes. Vamos a ver quién más comenta aquí. Alejandro, igual, cuídate y recupérate. Muchas gracias. Sí, ya estamos como el 98% recuperada. Ah, caray. Ok. Ay, ¿y yo qué hago, sensei? ¿Cuento chistes o qué hago? Pues solo que coloque unos cuantos pedidos. Ok, sensei, bueno. Chicos, me acaban de informar que el sensei va a entrar 15 minutos tarde. Pero yo ya no puedo transmitir más. Lo que podemos hacer es que colocaría los pedidos faltantes hasta las 9:15 de la noche. Y hasta ahí es lo que podríamos hacer, entrar en modo auto DJ Aome. Y pues ya dejar sonar los pedidos que falten. Pero pues yo ya no hablaría. Bueno, vamos a despedir la transmisión oficialmente de Alianza Anime. Y entramos en modo auto DJ Aome. Shikai. Bueno, vámonos. Hay más comentarios. Oh, por Dios. Bueno. Eric Munguía. Recuerdo que uno de mis primeros animes de comedia romántica fue Vegeta K. Me gustó mucho el tema de la mujer, de que la mujer fuera la pervertida. Oh, por Dios, una mujer pervertida. Melanio, ¿qué comentas, mi querido Melanio? Un super comentario de Melanio. El último anime que mencionaré es Kimi ni Todoe. Todoke. Ay, Dios mío, esta serie, más que ser graciosa, es demasiado romántica. Ya que desde un principio sabes que ambos protagonistas se gustan, pero que la timidez de ambos los lleva a vivir una cómica aventura amorosa, donde solo basta que uno se decida por dar el siguiente paso para concluir esta historia kawaiosa llena de amor. Hasta el próximo martes, mi DJ Yaume, y por favor suban el podcast de la emisión pasada a Jikai. Sí, mi querido Melanio, yo también quiero que lo suban. Muchas gracias, mi querido Melanio, por tu comentario y tema del día. Armedina Working. No he visto el anime, solo los openings, pero el manga es un desmadre, dice. Armedina, me apena cuando me hacen decir esas palabras. Te meas de la risa con los enredos amorosos entre esta fauna de personajes bien raros, como todos. Más de un montón de chicas hermosas. Mahiru, órale. Ok, gracias, Armedina. El gato negro. Pues ya finalizando, fue un tema muy interesante. Ahora supongo que a muchos ya saben de muchas series que no han visto y verán. Así es, mi querido gato negro. Sí, qué chévere, como dirían allá en Colombia. Pues ya pudimos compartir más bien el día de hoy animes que vimos, animes que recomendamos. Estuvo muy padre este tema del día. Muchas gracias, mi querido Melanio, que fue el responsable del tema del día. Ya ven que les estuve preguntando que qué tema del día podríamos tratar, y pues este fue uno que Melanio propuso. Ya anoté los otros temas del día que algunos de ustedes me propusieron. Ya los anotamos, los vamos a estar abordando, diríamos así, en las próximas emisiones de Alianza Anime, si Kamisama me lo permite. Mi querido Mueblito Kun, un besotote, muchas gracias, mi querido Mueblito Kun, que le gusta más la rola de las guerreras mágicas en español, la verdad a mí también. Antonio Díaz. Ok, dice que a lo mejor no nos escucha el martes. Bueno, ni modo, sayonara, cuídate, Antonio. Muchas gracias por venir a escuchar Alianza Anime. Por favor, sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué hacemos? Hacemos avisos parroquiales, ok. Vamos a hacer avisos parroquiales. Ruby comenta, bien, me llené casi toda una hoja de recomendaciones. Genial, arigato a todos por los datos. Será un gran mes este que viene. Fue un gran programa con el tema del día. Siento bonito recordar animes. Hasta el próximo martes. DJ Yome, bye bye. Hasta el próximo martes, Ruby, cuídate. Felipe, sí, buen programa, DJ Yome. Muchas gracias. No, chicos, pues ustedes hicieron el programa, yo solo soy la portavoz aquí. Muchas gracias. En el Sky, ¿qué nos comentan? Diego Alejandro, muchas gracias por agregarnos el Sky, Diego. Y sí, te debo tu pedido, porque ya se acabó mi tiempo de transmisión, pero pídeselo al sensei, ya. Ahora sí, pídeselo al sensei, tu pedido musical. Ahorita viene a transmitir. En 15 minutitos ya estará por aquí. José Osorio, cuídate. Ok, gracias. Ya me están despidiendo y ni he dicho adiós. Juan Antonio, perdón por no comentar mucho, pero estoy muy verde todavía en esto. Saludos y hasta la próxima. Cuídate, Juan Antonio. Muchas gracias por la sintonía. ¡Cabina! Ok, Cabina nos pide el ña. Ña, ña, ña. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Antonio, por agregarnos. Ok, bueno. Siguen comentando. ¿Por qué me hacen esto, chicas? Ya en los últimos momentos siguen comentando. Y así de esto, esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver ya. Pepi Kun creo que fue el último que está comentando ahorita. Ah, me encanta mi Angelus. No me quites mi Angelus, Sam. No me lo quites. Que comente aquí Pepi Kun. Dice: jaja, Ruby. Este mes o todo el año con eso de que tardas un buen para ver las recomendaciones que te dan. Uy, aquí ya hay pela de novios. El sensei se fue de parranda. No lo sé, mi querido Felipe. Nada más dijo, en 15 minutos regreso. Y yo así de ay, ¿qué hago? Muy bien. Edwin Padilla, ¿qué comenta? Dice, sí, buenas noches y que tengas dulces sueños. Hasta el siguiente martes. Adiós. Hasta el siguiente martes, Edwin. Muchas gracias por la sintonía. Así les tengo aquí chisme de Mis ojos lloran por ti. ¡Ja! Chisme. Bueno, un adelanto les tengo. Lo que pasa es que ya ven que andábamos preocupadas por el capítulo 6 de Mis ojos lloran por ti. Porque pues ahorita estamos, ¿cómo se diría? No estamos ocupados. Bueno, los escritores y yo andamos ocupados. Yo con la escuela, ellos con su trabajo. En fin, tienen diferentes ocupaciones. Y pues no hemos podido reunirnos para escribir bien bien el capítulo 6. Pero afortunadamente el sábado pasado ya nos reunimos y ya dijimos, no chicos, ¿saben qué? Pues ya, ya hay que ponernos de acuerdo con el capítulo 6, porque si no van a crucificar aquí a Ome. De hecho, yo te vi por mi vida, por el capítulo 6 más que nada. Y lo que pasa es que ya tenemos un nuevo escritor. En Mis ojos lloran por ti. Y hay nuevo escritor, ya nos está apoyando muchísimo con el capítulo 6. Y pues no se lo vayan a perder porque va a estar bastante interesante. En la transmisión especial que hagamos para el capítulo 6, pues ya diré el nombre del escritor. Y pues ya saben, haremos un pequeño programa especial para presentar el capítulo 6. Así que va a estar bastante interesante. Sí, un nuevo escritor, mi querido Comina. No voy a decir todavía quién es hasta el día del estreno del capítulo 6. Así para tenerlo más en misterio. Pero ya estamos arreglando todo para que el 25... A ver, déjenme ver mi calendario. Para que en... Yo lo quería para mi cumpleaños, pero no se va a poder. Pero va a ser para este mes de febrero, que es mi cumpleaños a propósito. Va a ser para este mes. El 25 de febrero va a ser el estreno del capítulo 6 de Mis ojos lloran por ti. Y pues esperemos que les guste. Muy atentos, vamos a hacer un programa especial abordando un tema relacionado con el capítulo 6. Y va a estar bastante chévere. Yo les voy a mencionar quién es el nuevo escritor de Mis ojos lloran por ti. y pues ya podrán escuchar ahí el capítulo 6. Va a estar muy padre. Va a ser como mi autorregalo de cumpleaños, fíjense. El capítulo 6. Ryan comenta, bueno, me despido sin más que decir. Gracias por las recomendaciones de series de comedia que ni conocía. Les dejo esta última que lamentablemente tiene pocos capítulos, pero es muy buena. Creo que no la nombraron y ya me agregaron otro comentario. Fue la de Tonari no Katbutsu-kun. Decir que es Haru es un loquillo y Shizuka es un amor. Nos comentan. Aquí Brian. Art Merina comenta, si quieren leer mangas, está Yamaku. Ya se me acabó el Angelus, ya, ¿verdad? Ni vi que se me había acabado el Angelus. Ahí está. Dice Art Merina, si quieren leer manga, está Yamada Kun, Tunanarin. No mayo que está llena de besos entre los personajes, ya que al besarse pueden usar unos misteriosos poredes. ¡Ah, caray! Pues está bastante interesante eso, ¿eh? Ok, te vas muy bien con gafas, mi querido Valente. Gracias, gracias. Bueno, chicos, sin más que decir, ¡vámonos! Tan, tan. Ah, cierto. Bueno, vámonos al ña, ¿verdad? Ay, ahí voy. ¡Niu! ¡Niu! Ahí está. Periodo de camina. Pues ya, ya le hicimos camina. Ahora sí, vámonos. Vámonos a cenar. Ah, yo invito. No, no es cierto. Sí, bueno, vámonos a cenar y ya luego vemos el capítulo de High School of the Dead. Ya viene el 3, por cierto. No, ya me voy. No me comprometan con comentarios, chicos. Ya me voy. Muchas gracias, nos escuchamos y leemos hasta la próxima. Sí. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Por cierto, recuerden apoyar a Anita Lobo en la TNT. Este 2 de febrero va a estar Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Y un dato, chicos, los que lleven un listón verde, listón de color verde del lado derecho, pues Anita va a reconocer que ustedes son escuchas de Radio Anime Nexus y que ustedes están informados de que Anita iba a estar ahí, que la fueron a apoyar. Sale, chicos, recuerden llevar su listón verde para que los reconozca y pues ahí se arma la pachangona, como dirían. Así que muchas gracias a todos por la sintonía. Un besotote, nos escuchamos y leemos hasta el próximo martes de 19 a 21 horas. Shikai, sayonara.